MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa. Ni no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. MetalPR.com presenta Edición Especial. Y eso es así, estamos en una edición especial. Hoy es el Argentina Online Metal Fest y nosotros, como medio que está relacionado a ellos y medio amigo, vamos a sonar lo que queda del Argentina Online Metal Fest. Nos van a quedar algunas bandas por sonar. No creo que podamos tener todo el programa con las bandas como hemos hecho en otras ocasiones, pero está sonando Jericó ahora mismo, así que voy a bajar aquí un poquito, voy a subir por acá para la señal. Y nos vamos con Jericó. Excelente el tema de Jericó del disco del 2007, me está que es ese tema de ellos y ahora con nueva voz. Ahora viene En Penumbras del CD En Origen del 2007, vámonos con ellos. Yeah. Tremendo tema. Y a los muchachos de Jericó, de verdad que sí. Y ahora viene Apostando a Perder, del disco En la Sangre del 2004. Temazo, hoy, temazo de Jericó. Wow, hoy en edición especial transmitiendo el Argentina Online Metal Fest, donde estamos encadenados. Acabamos de escuchar a Jericó. Banda número 10 del Argentina Online Metal Fest 5. Abneuma. Death Metal Progresivo desde Uruguay. Bueno, ya mencionaron lo que viene. Viene Abneuma desde el Uruguay. Así que vamos a escuchar qué propuesta traen de Montevideo, Uruguay. Amigos de Argentina, Latinoamérica, del mundo, Nosotros somos Abneuma de Uruguay. Los queremos invitar este 22 de mayo a través de YouTube a que vean el Argentina Metal Online Fest con bandas de todo el mundo y para todos los estilos. Así que allá los esperamos. Un saludo grande a todos. Tocar el tema Flag of Doom, este Abneuma death metal progresivo del Uruguay. We'll be right back. Bueno, están escuchando a Neuma de El Uruguay en esta transmisión en la que el Lechón Atómico se ha unido. Viene otro tema más de esta tremenda banda del Uruguay, banda de death metal progresivo. Nos vamos con ellos. Dice que eso fue a Neuma. Parece que viene otra más. No, ahí quedó. Llegamos al final de la Argentina Online Metal Fest 5. Cerramos la noche con una gran banda de heavy metal de Argentina. Esto es Patán, cerrando el Argentina Online Metal Fest 5. Argentina Online Metal. Buena gente, soy Cristian Bestia Ramírez, vocalista de Patán, y en esta oportunidad estamos participando de Argentina Metal Online Fest 5 con los temas Mujeres de la Noche, Cansado de Esperar y El Vuelo del Dragón. La formación actual de Patán es Pablo Iacono en la guitarra, Cristian Manprina en la batería, Pablo Manprina en el bajo, Norberto Oviedo en la guitarra. Les agradecemos a Argentina Online Metal Fest por la invitación y espero que disfruten del streaming. Los esperamos a todos en los siguientes shows de Patán. Gracias por vernos y escucharnos. Que disfruten. Estamos escuchando Patán en el Argentina Online Metal Fest, que estamos hoy encadenados en la nueva lechonera del rock. Acabamos de escuchar Mujeres de la Noche, temazo de Patán, y ahora viene otro tema más. Así que los dejo con Patán. Brutal, brutal, brutal. Los muchachos de Patán dando el resto y dando todo ahí en el Argentina Online Metal Fest. Y ahora vienen con otro tema, el vuelo del dragón. Brutal, estamos escuchando Patán, eso fue el vuelo del dragón, bestial, bestial, brutal. Y bueno, el Argentina Online Metal Fest, nosotros lo agarramos un poquito ya tarde, ya que el programa comenzó en Ellos habían comenzado un poco antes y estoy tratando de encontrar alguna de las otras bandas que no pude ver por estar preparándome para el programa. Déjame poner aquí un poquito de música en la parte de atrás. Adiós, mira para allá. Sube aquí, baja acá, lechón. Ahí está. Ahí está, sube, sube, que no te oye. Ahí está. Gente, estoy en vivo. Estamos en vivo, estamos en directo. Tratando de hacer que suenen acá la música de las bandas que no pudimos ver. Una de las bandas que es buenísima, que estuvo en este Online Metal Fest, es Arastral. Déjame ver si puedo poner Arastral para que la puedan escuchar. Ellos vienen directamente desde Venezuela. Así que vamos a escuchar Arastral. Hola amigos, somos la banda Arastral desde Venezuela, enviando un gran saludo para Argentina Online Metal Fest 5 y los invitamos a disfrutar de las siguientes canciones. Escucha la tierra de la madre tierra, Amazonia y Nativo. Escucha nuestro material por las redes sociales, Facebook, Arastral Banda, en YouTube, Arastral Banda, y por Instagram, síguenos en Arastral Oficial. Su vida la tierra adoró, en blanco y su historia marcada dejó. Extrae sus frutos, troza su vientre, su sangre llevó. estamos escuchando el Argentina Online Metal Fest. Estamos escuchando al Astral, su participación, que fue un poquito antes de lo que acabamos de escuchar. Así que vamos a subir un poquito aquí para escuchar al Astral y volvemos. Escuchando la presentación de Arastral, ahí van con otro tema y seguimos. Esto es tremenda banda de Venezuela. Este tema se llama Nativo. Yeah. puertas abiertas que mueren en la ambición. No dejar invadir mis aguas por fábricas de ardor. Somos desplazados en tiempo del dolor. Somos tierra santa. Desplazados por guerras asesinas, la Amazonía. Son esclavos de quien, desplazados por guerras asesinas, la Amazonía. Son esclavos de quien, desplazados por guerras asesinas, la Amazonía. Son esclavos de quien, desplazados por guerras asesinas, la Amazonía. Está escuchando a los vecinos. Cuando digo los vecinos, porque están aquí debajo, están debajo de la isla nuestra. Estamos hablando de Alastral de Venezuela, que suenan en el Argentino Online Metal Fest 5 del 22 de mayo. Ahí está en su presentación. Y hubo una banda que me gustó bastante porque era rara. Vamos a ver si lo logramos localizar. Es la banda. Esta banda es bien rara, es la banda Fábula Dramatis, una banda de Bélgica. Déjame ver si podemos localizarla por aquí para poder ponerla y que todos la disfruten. Y que todos la disfruten. Aquí el Lechón Atómico haciendo 500.000 inventos para que puedan todos ustedes escucharla y a la misma vez deleitarnos de su... de sus cosas, de su música, de su arte. Vámonos por ahí con ellos. Ahí estamos. Banda rara, avant-garde, metal, pero progresiva. Yo diría que un poquito inconforme o non-conformis, como le dicen en inglés. Vámonos con ellos. Taste, no faith at all. this house of glass where we all are a void. It is the color you recognize. What do we disappear? Estamos escuchando ahí en la música de ellos. Estás escuchando Fabulae Dramatis. Fabulae Dramatis. Progressive Metal Avantgarde de Bélgica. Seguimos con ellos. Thank you. les tengo que confesar lo siguiente. Yo nunca hubiera escuchado, o sea, nunca me hubiera imaginado el saxofón en este tipo de música, ¿eh? Y lo hicieron tan bien que pega, como dice JC River, Metal Lounge, ¿eh? Tremendo, una banda diferente, de verdad que interesantísima. Este es el tema Bastión, el que viene ahora de la misma banda. Así que vámonos con ellos. Bueno, y ahí teníamos otra de las bandas que es parte de la Argentina Online Metal Fest. Y hubo bandas bastante interesantes. Hay una que básicamente tocó después de esta gente. Estoy hablando de... vamos a ver aquí. Aquí estamos. Es que, gente, cuente, estamos en vivo en estos momentos. Estamos en vivo en estos momentos. Y estoy haciendo de tripas corazones aquí, dando para atrás y para adelante. Así que, bueno. Vámonos con esta gente. Esto es Groove Metal desde Argentina. Esto se llama Sessions. Vámonos con ellos. Micrófono, no me oyen. Esto es Sessions. Ahí preguntaron qué estilo era. Y bueno, ellos, y lo que se reclama aquí en este festival es que ellos son groove metal. A mí no me suena tan groove, pero sí me suena muy death metal. ¿Eh? Seguimos con estos muchachos de Sessions en otra de sus canciones en esta presentación. We'll be right back. Oye, me preguntan qué es eso. En este Argentina Online Metal Fest, esos son sessions. Es denominado, según ellos, groove metal, groove metal. Y vuelvo y repito, a mí no me parece tan... Tiene groove, porque tiene groove, pero no me parece tan groove metal, así como era Panteroso y eso, ¿no? Nos vamos ahora con ellos que están hablando y... bueno, ya dejaron de hablar. Ahí vienen Sessions. En su próxima canción se llama Become the Havoc. Become the Havoc. Teníamos a Sessions. Si no subo esto aquí. Seguimos en el Argentina. Teníamos aquí a Sessions, el Argentina Online Metal Fest, que estuvieron ahí. Y una de las bandas que también me interesó ver por la cuestión contestataria fueron los muchachos de Narcocracia. Ya con ese nombre, Narcocracia, ya tú sabes por dónde viene la cosa, ¿no? Estamos hablando de una banda de Colombia y vámonos con ellos. Nombre a este asunto, Narcocracia, haciendo referencia a esa cultura traqueta que vivimos en nuestro país, a la doble moral que tenemos también en nuestra cultura colombiana y latinoamericana. Entonces van a haber tres canciones en vivo de este disco: Nación de Bien, Ajúa y Radio Catástrofe Nacional. Gracias, amigos de Argentina Online Metal Fest. Nos pueden seguir en YouTube, Instagram, Facebook como /Narcocracia. También nos pueden encontrar toda nuestra música en Spotify. Ahí estamos viéndonos. Disfrútenlo. We'll be right back. tremenda canción de crítica social. Me encanta eso. Las letras son buenísimas. Narcocracia. Gracias, amigos. Tirándole con todo a estos colombianos. Y la siguiente canción va dedicada a nuestras gloriosas y prestigiosas Fuerzas Armadas de Colombia y también el cuerpo de la policía. Gente que nos van a enderezar el culo a patadas para que pensemos como ciudadanos de bien. Esto se llama ¡Ajúa! Narcocracia con una crítica social brutal en este Argentina Online Metal Fest 5. Ya sabemos que para junio viene el 6, así que pendiente Lo estaremos anunciando por aquí, porque nosotros somos medio amigos de esta iniciativa de bandas que empezó durante la pandemia, ¿eh? Y que hay un montón de otras estaciones que y otros programas que están apoyando esta iniciativa, ya sea directa o indirectamente. Así que los dejo con Narcocracia. El turno de la tercera banda. Bueno, y ahí estamos escuchando, estábamos escuchando Narcocracia, y les voy a decir que hay otras bandas que son buenísimas para sonar. Yo no sé si me dé tiempo a poner a todas, yo lo dudo que me dé tiempo a poner a todas, pero sí puedo poner pues las bandas que en realidad estamos sonando. Vámonos con Lápida. De la ciudad de Plaza Huincul, Neuquén, Patagonia, Argentina. A continuación presentaremos tres nuevos temas de nuestra autoría. Próximo a salir el nuevo disco. Para más información de la banda pueden visitar nuestra página de Facebook, que aparece como Lápida Argentina, y también nuestro canal de YouTube. Fuimos con Lápida de la Patagonia, Argentina. Y vamos a ver hasta dónde podemos estirar la sábana. Estos son los muchachos de Lápida. Vamos a ver si nos da tiempo para hacer todo lo que queremos hacer en lo que queda del programa. Así que ahí viene Lápida con su otro tema. Voy a bajar aquí y voy a subir acá. Que soy la sonrisa, que pida silencio, que le necesita paz. Y tan entrecortado sola, tanto peligroso, de la sombra. Esto es los muchachos de Lápida, banda de death metal técnico. Vamos a ver si nos da tiempo de terminar el programa y terminar la presentación de ellos. Este tema se llama Cuerpo Inerte, Lápida, Argentina, en el marco del Argentina Online Metal Fest. We'll be right back. escuchamos Lápida de la Argentina Online Metal Fest. Y hemos llegado al final de este programa. Déjenme bajar aquí y subir acá. Espérense, que es que tengo que hacer aquí varias cosas. Varias cosas. Tengo que bajar esto. Aquí, bajamos aquí. Y vámonos con esto. Acabó. Nada acabado. Nada. No es tan fácil acabar. Casi reventándole los tímpanos. Bueno, gente, escuchamos todas las bandas en este especial de la Argentina Online Metal Fest. Hubo de todo, de todo. Hubo que nos gustó bastante. Y al final tiramos como todo. Tiramos el segmento extremo, básicamente. Tiramos las bandas extremas al final. Les cuento, la semana que viene la nueva lechonera del rock viene. Si todo sale bien, si todo sale bien, viene un especial de la nueva lechonera del rock del recuerdo. Y les cuento, vamos a tener un montón de cosas que encontramos de cuando este programa comenzó, secciones que habían y ya no las hay, la calidad del audio cambió. Bueno, les cuento, se rascó así el Happy Hour. Presenta el Pájara Salvaje Music Fest, primera edición de Titi Silvia Birthday. Esto es el sábado 28 de mayo a las 6 de la tarde en Handlebar, con las bandas Andreas, Organic, A las Negras, Marcados por la Sangre, Liz and Noel Project, y es totalmente gratis. Te invita a la nueva lechonera del rock y Heavy Metal Mansion. También el viernes 10 de junio de 2022 a las 8 y media de la noche en el Coca-Cola Music Hall va a estar Almost Queen, la banda tributo a Queen, que dicen ser la mejor banda de tributo a Queen del mundo. Boletos a la venta en Tiquetera, así que no te la pierdas, no te lo pierdas. Yo te puedo decir que yo vi a Salve la Reina cuando vino y fue tremendo. Y hay gente que me dice que Almost Queen es hasta mejor. Así que si tú fuiste a Salve la Reina como yo y no has ido a Almost Queen, es hora de que vayamos a Almost Queen para ver, para comparar de verdad si es verdad lo que nos están diciendo, que Almost Queen es el mejor del mundo, gente. Bueno, gente, hemos llegado al final de este especial de la Argentina Online Metal Fest número 5. El número 6 va a ser pronto. No en el 2023. No, va a ser en el 2022. Muy pronto, tan pronto como junio. ¿Ok? Tan pronto como junio. Y eso sí puedo decir, este evento fue mucho más corto que los otros dos. Los otros dos estuvimos bajo el encierro que nos empujó el COVID-19. Y habían montones de bandas y era de 3 días. ¿Sí? 3 días y empezaba temprano y acababa tarde. Este fue que empezó. Duró unas básicamente 3 horas, cuando los anteriores duraban más, ¿no? Pero eso es parte de acoplarse a este nuevo formato, que es con ruedas, ¿ok? Bueno, gente, nos vemos, cuídense, nos vemos la semana que viene en otro episodio más de la nueva lechonera del rock. Bueno, y así, señoras y señores, la emisora W que transmiten simultáneamente desde la letrina concluyen sus transmisiones radiales por hoy, no sin antes recordarles que estén pendientes al próximo programa. Estás escuchando heavymetalmancho.com.